Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de Buenos Aires, aquí en la calle Gorriti 5963, donde atendemos casi cada medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me quedé encerrada en el ascensor. Nuestra habitual sección destinada a elucidar las conductas más convenientes cuando uno se queda encerrada en el ascensor. Sí. Así que tenemos aquí un informe preparado por el licenciado Gómez. ¿Quién es el licenciado Gómez? Y podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Me parece que ese es un personaje ficticio. ¿A dónde está el licenciado Gómez? A ver, espérese. Aquí está. Es el licenciado Santiago Gómez. Y también es el doctor Fernando Suárez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina, FACARA. No tenés FACARA. Y entonces, ¿cómo actuar en caso de encierro en un ascensor? ¿Cómo? Y bueno, muy difícil todo esto. Hay también otro señor que está aquí, pase. Es el ingeniero Sebastián Altamiranda, que dice, es el técnico especialista en ascensores de la Cámara Cuyana de Ascensores. ¿Dónde se reúnen estos tipos? ¿En la terraza? En la terraza, sí, en Cuyo. En la puerta, sí, de Cuyo. Bien, es importante, bla, bla, bla. Y aquí están todos los consejos, ¿eh? Porque yo tengo mucho miedo de todo en general. Bueno, sí, hay gente que no le gusta tomar ascensores. No. Dice, en caso de encierro, no rescate a las personas atrapadas. No, déjenlas que se embromen. No. ¿Qué me importa? Si yo no, estoy no afuera, es que me importa. Y si me voy, me escapo para no ponerme en un compromiso. Yo oigo que están todos gritando, ¡ay, ay! Y rajo para el otro lado. No, de... Fíjese lo que dice, ¿no? Ese, para no entrar. Acá dice, no, dice, si no hay que llamar a la empresa de mantenimiento, cuyo número seguramente usted tiene, claro, sí, en el celular, para su auxilio. Y mientras esta llega. ¿Cuál? Esta. Calmar a la persona que se encuentra encerrada mediante el diálogo. ¿Qué sabe si la tiene que calmar? Por ahí está calma. Está perfectamente calma, mediante que los diálogos de Platón. Claro, inclusive muerta está. Bien. Y acá dice a la persona que se encuentra encerrada. No, son como 20. Bueno, pero siempre se trata de calmar, digamos. Bueno, dice, no intente salir por los propios medios. No, yo si no me sacan no salgo, dice el tipo. No, bueno. Levanta las manos así. No fuerce la puerta bajo ningún punto de vista. ¿Por qué el forzar una puerta es algo sujeto a puntos de vista? Uno fuerza una puerta o no la fuerza. Sí, bueno. No depende de cuál es el punto de vista. No, porque uno dice, hay que forzarla. O sea, cuando yo agarro la puerta y la arranco, no es un punto de vista. Claro, la arranqué. Bueno, pero lo tendría que haber hablado antes, cuál era su punto de vista para tomar esa decisión. Antes. Ahora, ¿qué hacemos? Sí, señor. Antes de arrancar la puerta. ¿Usted quién es? Ahora estamos. Soy uno de los 20 que está acá adentro. Ah, con que está usted. Ahí adentro. Soy discúlpeme, pero como se apagó la luz de emergencia, no lo veo y pensé que era alguno que estaba afuera. No, estoy adentro. Los que están afuera. Me dicen que me quede tranquilo y yo más me intranquilizo. No, estamos todos adentro. Señor. Yo soy de la Cámara de Ascensores de la Patagonia. Ah, usted es Suárez. No, soy el de la Patagonia. Sánchez. No, soy otro que no está nombrado en la nota. Ah, bueno. Después, otro consejo. Mantenga la calma. Esto te lo dicen de afuera. Sí. Los nervios no solucionan nada y agravan la situación, señora. Bueno, así que pero... suélteme. Sí. Y no me rajuñe más. Después, mire lo que dice aquí, estructurar el tiempo. Es importante establecer una batalla, ¿qué? La gigantomaquia, y localizarse, o focalizarse, creo que dice así, en temas que nos interesan y nos generan placer. Pero ahora por se ejemplo, va a poner a hablar. Mujeres desnudas. No, señor. No es momento. La mente necesita pensar... y resolver algo agradable, no evocar recuerdos fugaces. Ay, ¿en qué número estoy pensando? ¿Qué me quiere decir con esto? Estamos encerrados acá adentro y me venís congelada. Sí. ¿Qué quiere que resolvamos? Un juego, por ejemplo. A ver, ¿en qué número estoy pensando del 1 al 20? En el 7. Sí. Y usted es amatino, ¿no? Sí, señor. Y es carnicero. Después, respirar pausado. Pausado, pero no muy pausado. Si usted respira una vez por hora, se muere. Bueno, con calma, quiere decir, tomándose el tiempo. La respiración diafragmática, señora, ¿eh? Sí, señor. Que consiste en inspirar profundamente, empujando el diafragma hacia abajo. Pero si hay gente que no sabe ni si lo tiene el diafragma, ¿dónde, claro, dónde está? Claro, señora. ¿Sabe empuje qué? El diafragma hacia abajo, señora, por favor. No, para ayudarse, a la señora le tiene que decir que infle... expire lentamente, es decir, sí, muérase despacio. No, de a poco larga el aire. Pero se tiene que inflar de abajo. A la señora le dice, la panza se le tiene que inflar como un globo. Deje tranquila a mi señora. Entonces no, le digo. El único que le empuje el diafragma soy yo. No, señor. Y después va alargando... Para que el diafragma deje lugar al aire, al oxígeno. O lo que sea, claro. Cuando larga el aire, vamos a hacer todos, y vamos, de paso nos vamos calmando, a serenamente, ver. Hacemos una suelta de S. A ver. De este modo. Nos vamos desinflando. Y cuando notamos... ¡No, no, no! Cuando notamos que tenemos que volver a inspirar, mantenemos vacíos los pulmones. Un poco más, y ahora con una inspiración calma. No, inspiración. Ah, bueno, después dice. Dice, hay que evitar los mareos y los síntomas de la ansiedad, como taquicardia, sensación de desmayo, de asfixia, o falta de aire, o lo que sea. ¿Pero cómo evita la sensación de desmayo? No sé, señor. No desmayándose. Sí, bueno, sí, pero... El humor como herramienta es el mejor remedio para desdramatizar, sí, la situación y no desesperarse. Por ejemplo, Aguirre dice, resulta que había una vez un tipo que se llamaba Pascual Angulo. Y empieza a contar... A referir o de ascensores. Y todo se... Le se dice, hay un ruso, un chino y un argentino encerrado en un ascensor. Y empieza... El otro día, usted hizo este ruido... Y nos contó Stronati en el partido de fútbol que ellos en el equipo tenían un masajista que le llamaban el Rengo no sé qué y que venía siempre con un aerosol de... Bueno, de algo para quitar el dolor. Pero estaba vacío el aerosol. Entonces cuando alguno se caía, ponerle le dolía el tobillo, el tipo se agachaba y cuando estaba ahí bien cerca del tobillo le hacía... Pisa fuerte, decía, pisa fuerte. Un ventríloco. Y Stronati se agachaba y lo hacía. Y hacía... Asunto arreglado. Asunto arreglado. Sí, bueno, sí, es un placer. Que estábamos encerrados en los ascensores. Pero vio cómo pasa el tiempo. Eso, mira, ya pasaron 6 horas. Vio, quien no quiere la cosa. Yo para estar encerrado en un ascensor los prefiero a Stronati. Dice, medidas que pueden ayudar. Asegurarse de la cercanía de la salida. Bueno, en el ascensor está cerca la una salida. Una puerta, bueno, pero... Ahí nomás dónde va a estar, a 2 cuadras. Lo que pasa es que no podemos abrir la puerta. Es como estar encerrado adentro de una heladera. Sí, no, pero tiene hay salida de emergencia por... Yo voy a poner una noción. Una moción. Sí, que todas las heladeras tengan que tener manija del lado de adentro. Ya tiene, ya hubo un tipo que nos hizo poner, sí, la manija a todas las heladeras. Bueno, hay que chequear el buen funcionamiento del ascensor y de la alarma. ¿Cuándo? Cuando estás encerrado adentro. No funciona bien. Nadie va a chequear. Si no, estaríamos encerrados. Además, ¿cómo va a chequear eso? Si le dicen, está prohibido tocar la alarma. ¿Para qué quiere la alarma? Usted empieza a los gritos y listo. Sí. Y toca la alarma, ¿qué sabe que es la alarma? De la... Usted escucha un timbre. ¡Tring! Teléfono. Sí. Ahora, disculpe, yo no sé si lo vi solamente en el cine o existe en la vida real. Para mí todo lo que está en el cine está también en la vida real. Sí, claro. En general... Como Papá Noel. Cuando se quedan encerrados en el ascensor, descubren que se puede escapar por el techo. Hay una... ¿Por un agujero? Yo nunca vi un agujero. Hay una... pero está oculta la puerta. Hay una... Está atrás de la luz. ¿Cómo la vamos a encontrar? Tiene que sacar la tapa de la luz, siempre una, saca una chapa. Usted súbase en los hombros de otra persona, sí, y empiece a sacar la tapa. Va empujando. ¿Y cómo salgo para arriba? ¿Que me trepo por el cable? Sí, se trepa. Está loco, yo no. Yo espero que vengan los de la compañía. ¿Sabes? No, lo que pasa es que se arranca... Mantengo la calma y cuento el chiste de Tisoler el barbudo. Sí. Bien, acá dice... Ir acompañada durante el viaje, señora, eso ayuda. Pero no. Si no hay nadie, ¿qué va a hacer? Yo me hago acompañar, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo ando con uno, ¿no? Sí. Y la verdad que no me gusta mucho, pero me acompaña a los ascensores. Bueno. Me acompaña a los ascensores. Si hay gente, no importa. Y si no, ahí me hace el amor tipo atracción fatal. Pero señora, no nos interesa eso. Ahora estamos en una emergencia de ascensor. Sí, bueno, pero nosotros detenemos el ascensor, abrimos un cachito a la puerta y ahí el tipo... Bueno, está atracción bien. Atracción fatal. Señora. Está bien, señora, pero eso... Y todos empiezan a gritar, ¡ascensor, ascensor! ¿Qué pasa? Dice el tipo. Sí. Dice mi amante, ¿no? Bueno, sí, comprendo. Ahora usted tiene... ¿Qué pasa? ¿Qué? No, es que tenemos que usar el ascensor. Tengo que ir al piso 15, por favor. ¿No ves que nos quedamos encerrados, bueno, señor? A ver si cierra bien la puerta, por favor. No. Acá estamos... La voy a dejar abierta todo el tiempo que quiera. No, señor, acá estamos escuchando... ¿Qué están escuchando? ¿La radio? No sé, sonidos raros. El alarma, señor. Ya venía escuchando ruidos de adentro de la heladera y ahora me toca de adentro del ascensor. Bueno, dice... También es bueno recordar situaciones anteriores donde no ocurrió nada. Bueno, sí. Está lleno uno de situaciones. Mi vida es eso. Mi vida son situaciones anteriores donde no ocurrió nada. Cuando publique mis memorias, el subtítulo va a ser Memorias. Sí. Situaciones anteriores donde no ocurrió nada. En muchos casos, la persona afectada necesita ubicarse inmediatamente en los lugares de salida, cerca de las puertas. ¿Y viene con la salida? Está ahí la salida del ascensor. Está leyendo otra cosa, creo, ¿eh? Sí. ¿No cambió de nota? Después aparece el licenciado Gómez. ¿Qué tal? Dice, las personas con fobia al ascensor han adquirido dicha problemática... No dicho problema, dicha problemática. Sí, es peor que un problema. No tienen problemas, tienen problemática. Sí. Madre, tengo una problemática. De tres simples. Son gente de mucha plata. En vez de problemas, tienen problemática. Y adquirieron esa problemática por haber quedado en alguna oportunidad encerrados en el ascensor. Ah, por eso uno tiene miedo. Ah, le queda el trauma. Sí, yo conozco gente que le tiene miedo a quedar encerrado en un ascensor y nunca se quedó encerrado. Nunca le pasó. Es como, yo le tengo miedo a los leones, nunca me atacó un león. No, claro. Pero le tengo miedo. Más, las personas que fueron atacadas por un león ya no tienen miedo. Ah, pero sigue hablando el licenciado Gómez, ¿eh? Veo que lo subestimamos. Hizo también, luego de sufrir una crisis de pánico. Sí. Claro. Causada por haberse quedado encerrado en un ascensor. Con un león. Haga esto, mire. Por escuchar experiencia de otros que se quedaron encerrados. Sí, de paranoicos. Claro. Por eso yo cuando alguien me va a contar que se quedó encerrado en un ascensor, le pido que no me cuente para no agarrármelo. Bueno, no, pero no es que se lo agarre automáticamente. El tipo empieza a decir, un día subí a un ascensor, no me lo cuente. No te escucho. Claro. No me importa. Y después, no, o si no, por lo que la persona se imagina, ¿sí? O por cualquier otra cosa. Entonces todo. Licenciado. Un ojo clínico el del licenciado Gómez. Esto es ciencia. Bueno, otra técnica es brindarle información al paciente sobre cómo funciona el ascensor. Ah, sí, sí. A mí me explican cómo funciona y me da miedo. Claro, más miedo que antes. Después, exposición en vivo al ascensor. Al principio la persona tendría que subir acompañada de un piso a la vez, ¿eh? Bueno. No, más de no. Un piso no. De a poquito. Hasta que vaya bajando la ansiedad, después dos pisos. Y después tres y ya está. Igual le digo... Ya está porque tenemos solo tres pisos. Ah, bueno, pero después se va preparando. Si esta asociación estuviera en el edificio Chrysler... Otro gallo nos cantaba. Claro, tiene que ir de a poco, de todos modos. Claro. Ahora, ¿quién ha visitado la sala de máquinas del ascensor, la de arriba, en la terraza, en ese cuartucho? Sí. No se sube más a un ascensor. No, porque ¿qué hay? ¿Rata? No, está como mano... el ascensor está enchufado como como usted enchufa, no sé, cualquier aparato de su casa, la tostadora... ¿Cómo quiere que se enchufe? Hay una sola manera de enchufar. Así está enchufado. El que enchufó una vez, pero no. Ya sabe enchufar cualquier cosa. Pero enchufado. El que vio una vez cómo se enchufa, ya vio todo. Enchufado con toda precariedad, con una precariedad profesional. ¿Cómo es enchufar con precariedad? Discúlpeme que se lo pregunte. Es el enchufe que baila, que le queda flojo. Sí, sí. Claro, porque se le sale. Que apenas le pone el dedo, le hace chispa. Sí, no, ahí yo no me subo. ¿Y dónde? ¿En su casa es así? Y sí, y usted mira, hay unas poleas. Y sacan chispa. Y unos alambres, que son los mismos alambres con que uno ata cualquier cosa de manera provisoria. Tiene razón. Yo prohibiría todos los ascensores en el territorio nacional. Pero está prohibiendo todas las noches. Un piso. Porque si te caes no te haces nada. Bueno, pero no es necesario el ascensor, es donde menos necesario ¿Cómo? Es. ¿Cómo no es necesario? No, sino, mire, tenemos, habilitamos torres ahí en Puerto Madero, toda esta zona, de 40 pisos. Esas son las que no son necesarias. Ya tienen los agujeros hechos. ¿Quiénes? Los edificios, para encajarle los ascensores. Sí, ¿qué quiere? Que hagan primero el edificio y después empiecen a romperlo todo, como hacen los electricistas. Sí, que primero... Los electricistas primero hacen el edificio entero y después le hacen los agujeros a los martillazos. Para tardan 20 años. ¡Pim, pum, pum! Despiertan a todo el mundo a las 7 de la mañana para meter unos caños adentro. ¿Por qué no lo metés cuando vacía el cemento? Y bueno, pero no, porque viene después el electricista. Ah, bueno. Ya lo y bueno, ¿por qué no hacen así con los agujeros en los ascensores? Hacemos el edificio de 20 pisos y después le abrimos un agujero a puro martillazo. Bueno, no. Plum, plum, plum. Por eso tenemos los agujeros hechos. Si usted prohíbe los ascensores, son 40 pisos. Ah, queda el agujero. Queda el agujero y 40 pisos. Queda el agujero vacío y te caes por ahí y es peor todavía. ¿Y qué ponemos? Un batitubo. Sí, una tabla. Para es tapar. Difícil. No, lo peor que puede poner es una lona. No, el una lona. El tipo camina arriba de la lona y se cae. Se cae. La lona y todo. Pero en 40 pisos. Sí. Te morís en el aire. No, le digo. De un ataque al corazón. Un caño como lo de los bomberos que se tiran agarrándose del caño. Sí, sí. Te quedás sin piel. Las manitos. Qué lindo. Yo un día me voy a hacer una casa cuando junte mucho con dinero. Con caños para bajar. Con caños de planta alta y caño. Sí, yo quiero eso. Yo conocí una casa de una persona de la música. Sí. ¿Se había hecho hacer un caño? Desde la oficina, sí, sí. Bajaba desde una oficina a otra. Me parece que lo conozco. Sí, usted lo conoce. Bueno. Muchos lo conocen. Vamos. Entonces, ya está. ¿Ya está qué? No. Solucionado. Tenemos miedo al ascensor. Realmente, el que tiene miedo al ascensor está loco. No, mire. Ahí está, listo. Acá en la radio hay unos ascensores... Sí. Que tienen una luz de quirófano, está como sobreiluminada el ascensor, tiene la iluminación de la cancha de River, pero adentro de un ascensor. Sí. Toda una luz blanca multiplicada por los espejos. Sí, que vienen parientes que ya se murieron. Sí. Y te dicen que no tengas miedo, que te están esperando. Y que realmente genera alguna pavura. Lo que es horrible son los espejos de los ascensores. Eso, digo, pero por esa luz. ¿En serio? Porque por esa luz. Es luz fluorescente. ¿Vos te mirás ahí? Muy blanca. Oh, ya, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. ¿Qué es esto? Estoy gris. Sí, gris. ¿Te ves gris? ¿Qué me pasó? Y se ven los poros. Los poros de la piel. Sí, mira, estaba agujereado todo. Sí, Una porquería es uno, ¿eh? Sí. Bueno, me parece que voy a ir por la escalera. Mientras tanto, podemos hacer una pausa en el transcurso de la cual ya se están arrojando por el caño nuestros músicos para empezar con el bailongo. Pausa.